Este paréntesis publicitario, 12 y 28 minutos en todo el territorio nacional. Y ya se está cada vez acercando más el día 5 de octubre. 18 días exactamente estamos para celebrar nuestras bodas de plata. Y la pregunta es, ¿cuándo saldrán los programas? ¿Cuál es la programación? ¿Cuáles son las actividades que se estarán desarrollando en esta fecha? ¿Cuándo se va a iniciar? Bueno, el día de mañana viernes cerramos la semana justamente con una entrevista al señor Carlos Núñez Choi. Lo hemos querido tener hoy, entendemos que tiene algunas ya previstas citas el día de hoy de trabajo que le impide estar a una hora prudente y adecuada en el programa, pero mañana está en su agenda y estará con nosotros porque vamos a conversar sobre las actividades que ya están establecidas, las que se van a desarrollar, desde cuándo y qué día será aquí en Barranca que se aperturará las actividades de los 25 años. Yo le voy a dar un adelanto más adelante de lo que ya está establecido y lo que definitivamente se va a dar. Lo que hablando del señor Carlos Núñez Choi, el señor Carlos Núñez Choi hace, bueno, desde el primer gobierno, desde la primera gestión del doctor Rommel Huguilén Vega, él lo acompaña, es parte de su movimiento, y el cargo que siempre suele ostentar, ejercer, cubrir, y por la vasta experiencia que tiene, es un comunicador social, aparte que tiene las nociones y como profesión ser contador, es la de imagen institucional. En esta segunda gestión, en una primera instancia, también asumió ese cargo, ¿no? Luego fue derivado a otra área de desarrollo humano, exactamente para el área de cultura, deporte. Pues bien, se ha desenvuelto muy bien, no ha habido quejas sobre su trabajo realizado en el área de cultura y deporte de desarrollo humano. Sin embargo, ayer en sesión ordinaria de consejo, la que no presidió el alcalde, sino el señor Alberto Tapia Olivares, teniente alcalde, nuevamente se da esas casualidades, vamos a llamarla de una otra manera, que cuando no está el alcalde, no preside, está el señor Alberto Tapia, casualidad digo, se dan las cosas así, y empiezan a darse las denuncias, a descubrirse nuevas perlas, no de la del trabajo de los funcionarios de la municipalidad. Y en esa oportunidad recayó en el señor Carlos Núñez Choi, quien hasta el momento había manejado un impecable trabajo como funcionario en las áreas tanto de relaciones públicas como el de cultura y deporte dentro de desarrollo humano. Sucede que el señor Quineche hace una lectura de un informe y bueno, el pleno del consejo y el profesor Crossi, a su estilo propio, aprovechó pues para nuevamente, porque tienen el derecho los regidores, porque su función es fiscalizar, y al contrario hay que exigirles que fiscalicen, pero con base, con fundamento, con documentos, ¿no? Para no caer en errores. Pues bien, en esta oportunidad sucede que el 28 de agosto, a fines del mes pasado, una conocida emisora radial, que ahora ya no está al aire, por cuestiones, no sé, de licencia, en fin, que no es el tema, celebró su aniversario y solicitó el complejo deportivo para, entre comillas, supuestamente, realizar una actividad cultural, una actividad netamente, me imagino, deportiva, porque esa es la función y esa es la única autorización que tiene que darse al complejo deportivo. como en las losas deportivas en toda la provincia de Barranca, para solamente actividades netamente culturales, mas no ajenas al deporte. Sin embargo, no se les da la autorización a esta empresa radial para hacer un baile. Sin embargo, se realizó un baile con un conocido grupo a nivel nacional e internacional y se utilizó de esta manera el complejo deportivo, pisoteando un reglamento, una ordenanza, algo que ya se había normado y establecido. Más aún, el tema es que se cobró impuestos a este baile, desconociendo a rajatabla que eso realmente estaba prohibido, utilizar estas losas, estos centros que netamente tienen que ser para cultura y deporte. Que la música también es cultura, estamos de acuerdo, que por ahí podrán decir, pero Marco Antonio, la música también es cultura. La música es cultura. Pero hay forma de difundir como cultura la música. En este caso, se hizo un baile popular, vendiendo licor y generando lo que genera, obviamente, este tipo de eventos que no tienen razón de ser ahí. Más aún, vuelvo a repetir, basándonos en una ley, la cual como buenos peruanos estamos acostumbrados, si se pone una vez en manifiesto, sacarle la vuelta a la ley y en todo caso no hacer mucho, digamos, tomarle mucha importancia a las normas, a lo que establece en una ordenanza, o es una ley, es una norma, es una orden de un alcalde, de un pleno de consejo. Y los funcionarios, en otro caso, en este caso, como en muchos, se ríen de la situación, ¿no? Para ellos esto no viene a ser así. Esto, por supuesto, ha generado preocupación. Se ha formado una comisión, como siempre, las famosas comisiones que se forman para investigar y al final quedan en nada, la gran mayoría. Pero esa vez, en esa oportunidad, es el señor Carlos Núñez Choi a quien se le ha señalado, porque él ha sido la persona que estaba a cargo de cultura y deporte en el área de desarrollo humano y en todo caso ha debido de contemplar esta situación. Hoy hemos querido conversar con él, vuelvo a repetir, vamos a tenerlo mañana en nuestros estudios, porque no solamente vamos a tocar este tema, porque está ávido, según lo que ha manifestado, a responder, a aclarar, él no tiene ninguna responsabilidad. Pero queremos saber qué tanta responsabilidad la tiene o no, o qué es lo que realmente ha pasado, porque aquí también está de por medio el señor Omar Norella, Servicios a la Comunidad, quien otorga licencia, quien es que autoriza. El alcalde lo sabía, una vez más, tras sus espaldas otorgaron licencias y permisos, no vio el alcalde, no se dio cuenta de lo que sucedía. Nuevamente se pone sobre el tapete esta discusión y se pone en debate este tema de los manejos extraños, raros, a todas luces, desconociendo reglas, desconociendo ordenanzas, leyes, y que prácticamente eso preocupa en la medida de que no podemos continuar con este tipo de manejos, porque queda como precedente para que otras instituciones, otros, digamos, promotores de espectáculos, instituciones, hagan lo que se les dé la gana. Y lamentablemente el Perú en general y Barranca no avanza, no crece, porque no respetamos nuestras normas, nuestras leyes, solamente las tenemos para leerlas o escribirlas. Estamos acostumbrados a pisotear una orden, estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Tomar losas deportivas, tomar complejo deportivo, sin contemplar que hay que respetar ciertas normas, ciertas reglas, que no nos cuesta nada hacerlo, y es por eso que no avanzamos, porque no trabajamos con el mismo lenguaje, con el mismo código. Pero en fin, el señor Carlos Núñez Choi tendrá y le vamos a dar su derecho a responder sobre este tema, que está quedando en estos momentos en los oyentes, en usted, con bastante y justa razón, ¿no? Desconfianza, y en realidad esto genera nuevamente un problema de una decreciente popularidad que la necesita para sus pretensiones, si es que así lo quiere, el doctor Romer Huilén Vega, que una vez más no está, en todo caso, coincidiendo con la lectura, la idea, el lenguaje, repito, el código de los funcionarios de la municipalidad. Vamos a hablar de ese tema. El día de mañana estará el señor Carlos Núñez Choi, quien va a responder a esta denuncia que han hecho a su persona y sobre todo al área al que le correspondía, porque ya no está en Cultura y Deporte el señor Carlos Núñez Choi, ha regresado al área de imagen institucional, que es de donde no ha debido de salir, porque no porque ha hecho una mala gestión, un mal trabajo en el área de desarrollo humano, no, todo lo contrario. Bueno, aparte de esta perlita que se ha descubierto, que tendrá que responderlo, sino porque en esta área de imagen institucional, desde que el señor Carlos Núñez salió, no han durado estos personajes. Estuvo la señorita Carmen Basalo, estuvo hace muy poco el señor José Luis Mendoza, y todos han durado muy poco, por razones que ellos, por cierto, ya lo han ventilado públicamente. Entonces, mañana usted podrá escuchar la respuesta y, en todo caso, lo que tendrá que explicarle a la población el señor Carlos Núñez Choi. Y también, por supuesto, aprovechar de algo que estamos muy interesados en conocer ya: la programación de nuestros 25 años, nuestro aniversario, que esperamos que cada una de las actividades tenga la importancia, relevancia y, en todo caso, que cada una de las actividades tenga la finalidad de buscar nuestra identidad y rescatar, sobre todo, los grandes, digamos, aspectos, características y todo lo hermoso que tiene nuestra provincia de Barranca. Doce del mediodía con 40 minutos, 301-8981, opine, comuníquese con nosotros, queremos escuchar, como siempre, recibir su comentario, sus apreciaciones. Este programa, el día de hoy, las informaciones y todo lo que estamos dándoles a conocer, llega gracias a un gentil encargo del Mini Market de Nando. Es hora de comprar, es hora de ahorrar, es hora de encontrar grandes ofertas, y solamente usted lo encontrará en el Mini Market de Nando, en Paramonga, en la avenida Bolognesi 502, y en Barranca, frente al Hotel Chavín, en el Girón Galve 221. De Nando, sin duda, te cambió la vida. Los mejores productos a los más bajos precios, con calidad y garantía. No hay nada que hacer comprando en De Nando. Usted siempre saldrá ganando. Restaurante Campestre, pista de baile, Sama 11, da la hora exacta, 12 del mediodía con 41 minutos. Los mejores, los riquísimos potajes de toda la región: arroz con pato, ceviche de pato, pachamanca, cuyes meneado, el tradicional pepián, es decir, una infinidad de potajes que usted lo va a disfrutar con toda la familia. Atención permanente, sábados, domingos y feriados, juegos recreativos para sus niños, estacionamiento y seguridad. Panamericana Norte, kilómetro 191.5, aquí en Barranca. Reservaciones al 235-3816 y al 9854-31562 o al 9887-5750-3. Y este 5 de octubre, el día de nuestro aniversario, luego del izamiento, luego del desfile, luego de la sesión solemne y de todo el protocolo de nuestro aniversario, nos vamos al Sama 11, porque habrá un almuerzo criollo con lo mejor de nuestra región, un espectáculo en vivo, la orquesta Fiesta Gitana, baile, juegos, en fin, lo que realmente Barranca merecía para recibir sus 25 años. Sama 11 nos espera. Doce del mediodía con 42 minutos, hablando de la provincia de Barranca, de su aniversario 25, que nos falta solamente 18 días, la municipalidad, a través de una comisión, ¿no?, que se ha formado, una comisión de fiesta, ha realizado antes de ayer una selección interna para elegir a tres señoritas que van a representar al distrito de Barranca en el reinado provincial. Cabe recordar que para este evento se va o se ha designado o se ha determinado, porque es una de las bases, que cada distrito tiene que presentar o tiene que estar representado por tres candidatas, por tres señoritas. Pues bien, en Barranca, quienes van a representar este reinado, que se va a llevar a cabo, por cierto, en el Parque Los Próceres, el viernes 25, repito, en el Parque Los Próceres, el viernes 25, fecha en que se estará oficialmente aperturando las actividades y aperturando las fiestas por nuestras bodas de plata. Este evento estuvo y se contó con la participación de 8 jovencitas de diferentes instituciones públicas y privadas, quedando como finalistas. Atención, quienes nos van a representar en el certamen de belleza serán las señoritas Evelyn Bermúdez Ramírez, Jessica Lucía Tello Vilches y Gabriela Cabero Giraldo, quienes el día de su selección mostraron seguridad, glamour y belleza. Y estuvo un jurado calificando todas estas bases, estas cualidades, conformado por representantes del gobierno regional, la Policía Nacional y la firma UNIC. La ceremonia se realizó en el Auditorio Teodoro Rosales Ramos de la Municipalidad Provincial ante una concurrida asistencia. Las ganadoras de este certamen de belleza se incluirán a un ensayo que se estará realizando en los próximos días. Estas son las señoritas que nos estarán representando este 25 viernes en el Parque de los Próceres a partir de las 7 de la noche en el certamen de belleza para elegir a Miss Provincia de Barranca en sus bodas de plata. Doce del mediodía con 45 minutos, Centro de Estética Unicef Gilda. Recuerde que su carta de presentación es su personalidad. Por eso que Gilda les ofrece a todos sus clientes cortes con tijera, clipper y navaja coloristas en su máxima expresión. Tratamiento capilar, limpieza de cutis, maquillaje, manicure y pedicure, peinados para novias, quinceañeras, eventos sociales. Por eso son profesionales al servicio de la belleza con actualización permanente. Girón Arequipa, número 200, teléfono 235-4410. 12:46. Ferretería Matizado J. Rivera de Julio Rivera Urbano. Tiene la venta de artículos de ferretería en general, sanitarios, grifería, cerámica, lubricante, matizados de bence, acril, ducos, látex, esmalte, mallas metálicas, ocre, tubos, PVC, soldaduras y pinturas de las mejores marcas. Girón Arequipa 257, teléfono 235-6314, Ferretería Matizado J. Rivera de nuestro gran amigo Julio Rivera Urbano y familia. Laboratorio Clínico Medilab, con tecnólogos médicos profesionales, exámenes de hemoglobina, glucosa, colesterol, perfil hepático, hormonas, prueba de embarazo y otros, reactivos de calidad garantizados, equipos de microbiología, bioquímica, hematología, cultivos, marcadores tumorales, Helicobacter pylori, descarte del cáncer. Horario de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde en Girón Castilla 455, teléfono 235-6195, consultorio médico del doctor Oscar San Martín. Doce y 47 minutos. Atención. Por decreto de alcaldía número 040-2009, Municipalidad Provincial de Barranca, de fecha 3 de septiembre de 2009, se ha dispuesto, atención, se ha dispuesto el embanderamiento general obligatorio en el Distrito Capital de Barranca. Y me imagino que cada distrito habrá establecido este tipo de ordenanzas a través de estas notas de prensa. En Barranca, todos están obligados a poner su bandera, a embanderar la ciudad a partir del 24 de septiembre. Así que vaya sacando nuevamente su bandera luego que la guardó de fiestas patrias. El 24 de septiembre hasta el 15 de octubre, por conmemorarse, pues como todos sabemos, el 25 aniversario. Este mismo decreto está recomendando, este mismo decreto, a los vecinos del Distrito Capital, también el pintado y o la limpieza y embellecimiento de las fachadas de los locales públicos, privados y domicilios particulares de la jurisdicción como muestra de respeto a nuestro aniversario y de esta manera mostrar una buena imagen y presentación de nuestro distrito. Se ha dispuesto que aquellos vecinos que no cumplan con la presente disposición se harán acreedores a una sanción por incumplimiento de lo dispuesto. Entonces no hay que esperar que nos sancione. Yo creo, como buenos provincianos, como buenos peruanos, hay que embanderar nuestra provincia de Barranca, estemos en acuerdo, en desacuerdo con las actividades, estemos contentos o no estemos contentos con la fiesta, con la gestión, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que influenciar para que no se realice este acto cívico del embanderamiento. Como buenos peruanos, como buenos provincianos, nuestro bicolor, nuestra bandera, nuestro símbolo no tiene nada que ver, no tiene la culpa, ¿no? En todo caso, los invitamos, más allá de cumplir esta ordenanza, más allá de cumplir esta orden, es por una cuestión, creo yo, de peruanidad, una cuestión de identidad, el embanderar nuestros negocios, nuestras casas. Es decir, tratar en lo posible de ordenarnos como si estuviéramos cumpliendo un año más, como si estuviéramos celebrando en nuestra casa algún acontecimiento, pues estamos en nuestra casa, en nuestra provincia de Barranca, y hay que hacerlo de esa manera. Estamos sobre las 12:51, pausa comercial, regresamos, ya están acercándose, ya están con nosotros reuniéndose la familia unida. Este grupo de personas que hace buen tiempo tomaron una decisión, el de agruparse y empezar a trabajar con la única finalidad de encontrar un espacio, creo un espacio adecuado que les permita desarrollarse en nuestro país y en nuestra sociedad y no sentirse menos. Con ello regresamos porque de esta manera están iniciando sus actividades también de aniversario. No se mueva de Radio La Caribeña en los 95.3 en la FM Estéreo, filial Barranca. Barranca, territorio caribeña. Este viernes 18 de septiembre, en Recepciones Taol, a las 8 en punto de la noche, el escándalo romántico del año. Porque llega el ídolo máximo del bolero. Sírvame otra copa, Iván Cruz, el rey del bolero cantinero. Me llaman el rey de la cantinera, el elegante del bolero. Déjeme tranquilo, señora. Con mi Farfán, el ángel del bolero. Todo terminó, todo se acabó. Milton, Blanca. No salgo por las tardes. La Gaviota de Oro. Cumbia hasta las 6 de la mañana. Es que no puedo arrancar de mis labios tu beso. Con Fiesta Gitana y la sensualísima Selenia. Viernes 18 de septiembre en Recepción Estaol. A las 8 en punto de la noche. Haga sus reservaciones. Movimiento Independiente Regional Padín. Pati Pomar, una zupada a la alcaldía. Marque el Tumi del Padín. Este 29 de noviembre, marque el Tumi del Padín. Miguel Ángel Mufaret, presidente regional 2010. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compras, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. ¡Vamos, vamos! A la oficial, auténtica y única tercera festiferia Barahonga 2009. En honor a nuestra Virgencita de las Mercedes, Mamá Meche. En el frondis del Estadio Municipal. Completamente gratis. ¡Gratis! Demostrando que son las más sensuales. Desde Lima, la finca sandunguera con lo mejor del bebeo. Lunes 21, los ídolos del bolero, los Morunos. Martes 22, lo mejor del rock de los 70, con el legendario grupo Dudó. Y todo gratis, gratis, gratis. Ya lo sabes, del 19 al 24 de septiembre, no te dejes sorprender. Ven a la auténtica, única y verdadera tercera festiferia Barahonga 2009. Dos pantallas gigantes, el más impresionante sonido de Lima, luces y efectos inteligentes, y el escenario internacional que te sorprende. Da cualquier cantidad de regalos, seguridad permanente y todo gratis en el frontis del Estadio Municipal. Auspicia Cola Real, la del precio justo, cerveza franca, sabor que recompensa. Carlos Tamayo Conde, alcalde, organiza la Municipalidad Distrital de Barahonga. Hola, virgulitos y virgulitos de Barrancas, ¿cómo están? Les saluda su amiga Aurorita, experta en las lecturas de cartas y tarot, trayendo los secretos mágicos de las baringas de Huancabamba y las sesiones del maestro Joao del Brasil, nuevas técnicas, nuevas novedades. Ella siempre está al pendiente en todas las cosas que les puede suceder a cada uno de ustedes, en la salud, en el negocio, en el amor, en los viajes y en los estudios. No se olviden, calle Arica 407, pasaje Puerto Chico, a espaldas del Colegio de Mujeres 21011, y atiende de 8 de la mañana a 10 de la noche. Anoten, busquitos y minutos el teléfono 235-3036. Que yo me los bendiga a cada uno de ustedes. Desde el Valle de Patilca, vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Escoge el sabor para un buen momento en vinos Borgoña semiseco, tinto semiseco, Italia seco y semiseco, en piscos Quebranta, Acholado e Italia. Y no te olvides de disfrutar la crema de ciruela. Vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Tradición año tras año. Ventas y pedidos, Avenida Grau 350, teléfono 235-2112, Barranca, identifícalo con el gallito. Pati Pomar, una zupada a la alcaldía. Marque el Tumi del Padín. Este 29 de noviembre, marque el Tumi del Padín. Atención, oportunidad de trabajo en Supe Pueblo. Se está necesitando persona especializada en cocina y repostería criolla y regional. Los interesados o interesadas, presentar currículum vitae actualizado acreditando experiencia. En Girón San Martín 515, o llame al teléfono para mayor información al 236-4109. Referencia en el Hotel Caral de Supe, frente a la Plaza de Armas del distrito en mención. Entrega de currículum vitae hasta este domingo 20 de septiembre. Y la entrevista personal con el señor Alejandro Estupiñán será el lunes 21, martes 22 y miércoles 23 del presente mes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Ya llegó lo que todos esperaban, la tercera Festivenia Barahonga 2009, en honor a Mamá Vende. Del 19 al 25 de septiembre, en el frontis del Estadio Municipal de Barahonga. Nati, con los mejores artistas del Perú. El Ruiseñor de América, el Rey Boni, Tony Rosado, Internacional Pacífico, el cantautor romántico, Silvestre Urbina. Por el rock, el legendario grupo Dudó. Los boleros lo ponen los morunos. Por la música criolla, el dúo de oro del criollismo. Show infantil con Lazy Town y sus amigos. Por el reggaetón, Don Víctor, JR y su esquina 4, la chica sandunguera. Van a bailar toda la noche, los Tucanes van de Tarapoto. ¡Ay, mi solita linda flor! El sentimiento yacuchano con Diosdado Gaitán. Muchos más en la animación desde Recargados de Vista de América Televisión. La exuberante Mariela, Mariela Zanetti. Todo completamente gratis. ¡Gratis! Radio La Caribeña, en Barranca, 95.3. Anuncie con nosotros. Publicidad y eventos al teléfono 3018-981. Representante en Barranca, Patricia Pomar. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca, 95.3. Doce del mediodía, con 59 minutos en todo el país. El colegio, vamos a empezar de esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, el Comité Regional Lima Provincias, a través de una nota de prensa, está dando a conocer una convocatoria a todos los ingenieros titulados de las diferentes especialidades que labore en el sector público, privado o independientes, residentes en la provincia de Barranca y Cajatambo, a una asamblea general y proceso electoral para lo que va a significar la conformación del nuevo comité del Colegio de Ingenieros Barranca-Cajatambo, que se va a llevar a cabo mañana viernes 18 a partir de las 7 de la noche en la Plaza de Armas 257 Barranca, es decir, la Cámara de Comercio. Informes y registro en horario de oficina, o usted, si gusta, comuníquese o llame al 235-3442. Esta nota, este comunicado, esta invitación la está haciendo el ingeniero José Mosto Fonseca, presidente del Comité Regional Lima Provincias del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces están invitados a esta convocatoria del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima y el Comité Regional Lima Provincias del Colegio de Ingenieros del Perú. Mire, sin duda alguna, durante toda esta semana vamos a tener que ocuparnos, como ya lo hemos venido haciendo, sobre el tema de nuestros 25 años, nuestras bodas de plata, nuestro aniversario, en el cual nos encontramos con todavía aún el interés de conocer qué es lo que oficialmente se va a dar, qué es lo que oficialmente se va a, se va a presentar, en estas actividades. Pues bien, es por eso que mañana vamos, entre otras cosas, a conversar sobre este tema, y vamos a conversar con el señor Carlos Núñez Choi, porque queremos saber qué es lo que está establecido. Sin embargo, ya hoy hemos dado a conocer lo que significará este, creemos, y desde aquí hacemos de antemano una sugerencia, es bueno siempre orientar, es bueno siempre aportar, el que se trate de hacer cada uno de los eventos como el de 25, eventos que tengan relevancia, que tengan importancia, que de una u otra manera cobren ese interés, porque estamos celebrando nuestras bodas de plata, nuestros 25 años, y no podemos dejar que pase desapercibido o en todo caso del que se comparta y que se vive ese tipo de eventos sin esa relevancia y sin esa importancia a la que definitivamente tiene que darse. Una de las